En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Información Deportiva en Teleelche Radio Marca 101.4 FM. Bienvenidos a Elche en Punta. Hoy no está con nosotros Paco Gómez. Tiene unos merecidos días de descanso antes de afrontar el domingo la narración del partido ante el Villarreal B. Hoy está con vosotros un servidor, Adrián Egea, para contaros la actualidad del Elche, que pasa por esa rueda de prensa de Pacheta previa al partido del domingo que ha tenido lugar hoy en la sala de prensa del Martínez Valero. Escúchanos ya en el 101.4 FM en Teleelche Radio Marca. También nos ves pues en la televisión, en Teleelche, en nuestra web desde cualquier parte del mundo, teleelche.es, y también desde nuestra aplicación móvil para dispositivos Android y también dispositivos de Apple. Nos ponemos ya en marcha con el repaso a los titulares del día. Sigue sin haber parte médico oficial sobre la lesión del ecuatoriano Gabriel Corozo. El jugador ha sido visto hoy en el entrenamiento y ha estado viendo en la sesión, y lo hemos visto con muletas, caminando ayudándose de las muletas. Aún no hay confirmación, pero todo apunta a que la lesión es grave. Así lo decía su técnico Pacheta también en la rueda de prensa. El entrenador confirma que en caso de que la lesión de Corozo sea de gravedad, el club estudiará la opción de dejar libre su ficha sub-23 para incorporar a un nuevo jugador, pero es prudente y prefiere antes conocer toda la información sobre la dolencia del futbolista. Por su parte, Josan ha entrenado a pleno rendimiento en el entrenamiento de hoy y llama a la puerta de Pacheta para jugar este domingo en el importante partido ante el Villarreal B. Lolo Pla ha hecho trabajo de recuperación dentro del estadio y Benja se ha marchado antes del entrenamiento por un golpe con Primi, pero no ha sido un golpe importante, por tanto podrá estar el domingo en el partido ante el filial del submarino amarillo. El técnico Pacheta destaca la motivación, tanto suya como del cuerpo técnico, como de los futbolistas, para recibir el domingo al Villarreal B, en ese partido que enfrenta a segundo contra tercer clasificado del grupo tercero de la segunda división B. El técnico destaca, lo escucharemos después, que los jugadores ya notan la tensión de este importante encuentro. Como decimos, hoy ha habido rueda de prensa previa de Pacheta, en la que ha hablado del partido del domingo, de la situación de Corozo, de cómo está Josan, de cómo ve la tensión de los jugadores de cara al encuentro ante el filial del submarino amarillo. Lo escucharemos, la voz del técnico de Elche, que va a cumplir su quinto partido al mando del conjunto franjiverde. Y para acabar, también repasaremos la corta agenda deportiva de este fin de semana, porque por aquello de las festividades de Semana Santa, tenemos poquitos partidos con equipos y deportistas ilicitanos este fin de semana. Algo hay, también te lo contaremos en la agenda deportiva aquí en Elche en Punta. Hacemos una primera pausa, ponemos todo en orden para ofreceros toda la información en torno al Elche Club de Fútbol en el programa de información deportiva de aquí de Teleelch Radio Marca. Enseguida volvemos con toda la información aquí en Elche en Punta. Hasta ahora. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. este domingo a las 5:30 de la tarde en el 101.4 Teleelch en Radio Marca. Vive el partido en directo Elche-Villarreal B con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Salones y Banquetes Martino, Grupo Novo Center, Autobuses Urbanos de Elche, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Restaurante Nuevo Espacio, Mármoles Formas y Diseño, Juan Agulló Citroën, Mercad Central de Elche, Cuchillería Rodríguez, Ferretería Industrial Carrús y Material Escano. Recuerda, este domingo desde las 5:30, Elche Villarreal B en Marcador. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Esta Semana Santa vive la pasión de Elche en el Gran Teatro, una obra del Grupo Cultural Jerusalén declarada de interés turístico. Viernes Santo a las 11 de la mañana con entrada gratuita. Sábado y domingo a las 7 de la tarde con entrada donativo de 3 euros. Venta de entradas en el Gran Teatro e Instant Ticket. La pasión de Elche, sentimiento y emoción. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Haz ya tu reserva para comuniones el Día del Padre y Domingo de Ramos. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta con Adrián Egea. Continuamos en el 101.4 FM, continuamos en Elche en punta informándote de la actualidad del Elche Club de Fútbol, que pasa pues hoy por esa rueda de prensa de Pacheta previo al partido del domingo Elche-Villarreal B, que te recordamos será a las 6 de la tarde, que te contaremos en directo aquí en Marcador desde las 5:30 de ese domingo de resurrección. Hoy, antes de la rueda de prensa, el Elche ha entrenado a puerta abierta en el estadio Martínez Valero, en un entrenamiento pues en el que Pacheta ha metido mucha intensidad a sus jugadores. Sobre todo, han practicado situaciones que pueden darse en el partido del domingo ante el Villarreal B. Ha probado Pacheta mezclando jugadores en un partidillo en el que no hemos visto un once titular definido. Y lo que ha hecho Pacheta ha sido pues hacer probaturas con sus futbolistas y sobre todo inculcarles la peligrosidad del Villarreal B e insistir en las situaciones que pueden darse ante este equipo plagado de jóvenes y buenos jugadores. Y como digo, hemos podido ver a Corozo con sus muletas presenciando el entrenamiento de sus compañeros. Todavía no hay confirmación oficial sobre su lesión. Todo apunta a que será grave, pero hay que esperar el parte médico. También, antes de acabar el entrenamiento, ha tenido que marcharse Benja con molestias por un golpe que ha tenido con Primi en un lance de la sesión. Parece que no reviste gravedad. El domingo estará en ese partido ante el Villarreal B. Y Lolo Plata también ha salido unos minutos al césped del Martínez Valero para presenciar la sesión de sus compañeros, porque antes había hecho trabajo dentro del estadio. Josan, por su parte, teníamos dudas de si iba a llegar a punto para el partido del domingo y hoy la verdad que lo hemos visto muy, muy activo en el entrenamiento. Está llamando a la puerta de Pacheta para que le dé minutos en el partido del domingo. Vamos ya con la rueda de prensa del técnico Franjiverde, que ha tocado muchos temas en su comparecencia. El primero, pues como no, pasa por esa nota negativa de ayer, esa lesión de Corozo. Le preguntábamos al técnico qué última hora tenemos de la lesión del futbolista ecuatoriano y sobre todo, pues cómo está el técnico y cómo está el futbolista. Aquí nos cuenta Pacheta qué saben de Corozo. Corozo creemos que tiene una lesión importante, pero hay que esperar a más pruebas, pero no tiene buena pinta. No os puedo decir exacto el alcance de la lesión ni cómo es la lesión, no me ha comunicado de momento, pero el primer diagnóstico es duro. Situaciones que hace que se te encoja en el corazón, ¿no? Que el entrenamiento de ayer, pues al final se te encoja el estómago y se te encoja todo, pues porque es un chico que viene de una lesión de larga duración y otra vez, ojalá no sea nada, pero la pinta que tiene es de lesión importante, sí. Ojalá no sea nada por el bueno de Gabriel Corozo y, como decía Pacheta, situaciones que te estremecen, porque ayer veíamos las imágenes de cómo Corozo abandonaba el entrenamiento pues llorando y con evidentes gestos de dolor, porque sale de una lesión en una rodilla y dos semanas después de volver a entrenar se lesiona de la otra y, por lo que parece, de gravedad. Pero bueno, aún no está todo perdido, hay que esperar a más valoraciones y a ver qué dicen los médicos del club sobre la lesión del futbolista ecuatoriano. Como decimos, ¿qué le ha pasado a Benja, que ha tenido que salirse del entrenamiento antes de tiempo? Esto es lo que dice Pacheta. Jugadores pueden tener alguna molestia, pues porque al final luego pues el campo de césped artificial sobrecarga a gente o grandes o gente que igual no estuvo jugando habitualmente o por mil historias, porque tienen un problemilla en una rodilla, en un tobillo, en la espalda. Al final siempre acarreas estas molestias. Tenemos algunos con esas molestias típicas, pero son los de la semana. ¿Y qué hago? Pues cuidar a la gente. Hemos ido sacando gente del entrenamiento para regular todos los esfuerzos. Al final esto es lo más complicado. ¿Por qué? Pues porque prefiero que paren un día a parar mes y medio. Entonces intento que no se rompan. A veces pues igual tiras de más y podrían haber entrenado y has perdido parte del entrenamiento. Pero me la juego a eso, me la juego a que no se me rompan y a poder tener los máximos disponibles. Pues precaución con Benja, es lo que ha tenido el entrenador del Elche, Pacheta, y su cuerpo técnico. Volvíamos al tema Corozo y le mandaba este mensaje de ánimo el técnico del Elche. Correcto. Y darle, ahora lo que tiene que hacer es pensar en positivo ya. En pensar en recuperarse, en pensar en sonreír, en abrigarse en la familia y abrigarse de los buenos amigos y abrigarse de las sensaciones positivas. Los que son tóxicos hay que dejarlos a un lado. Tienes que ser positivo y empujar de esto. A veces la vida es así de dura, te trata con dureza porque son lesiones, pero al final debe pensar que todo lo demás, lo que rodea, está bien. Entonces hay que buscar las partes positivas para seguir empujando y tener una sonrisa. También se le preguntaba a Pacheta cómo estaba viendo a Corozo en estas dos últimas semanas de entrenamientos en las que había reaparecido tras lesión. ¿Cómo valoraba la actuación del ecuatoriano en estas semanas en las que parecía que iba a reaparecer? Y por otra parte, otra pregunta también es si él, con el club, se plantean la opción de, si la lesión de Corozo es grave, pues dejar su ficha libre, sub-23, para traer a otro futbolista. Esto es lo que decía el técnico del Elche al respecto. A ver, Corozo, el poco tiempo que le he visto entrenando con el grupo y prácticamente al 100%, es un buen futbolista. Tiene buena pinta, es potente, es duro en el duelo, juega fácil y luego cuando tira para arriba tira con mucha energía. Es un jugador interesante, pero no puedo valorarte más porque le he tenido dos semanas, más o menos en condiciones, pero tiene condiciones como para jugar al fútbol. A ser futbolista. ¿Hasta qué categoría? Pues esto va a depender de muchas circunstancias, pero es un jugador interesante. Y la segunda, aunque parezca doloroso, en cuanto sepamos el alcance de la lesión, vamos a abrir el abanico. ¿Cómo no? ¿Por qué vamos a perder una posibilidad que podemos explotar? Pues se planteará cuando tengamos todos los datos. Cuando tengamos todos los datos, si se dan esos datos, ojalá sean positivos y que no se ha roto. ¿De acuerdo? Pero si tiene una lesión de larga duración, miraremos a ver cómo es toda la legislación para poder beneficiarnos de todas las normas que suponga esa legislación. Si nos da la posibilidad, la valoraremos. Y luego que se dé la circunstancia de que tengamos ese jugador que vamos buscando. Sabemos que es un sub-23 y que eso condiciona, ¿de acuerdo? Pero claro que vamos a valorar absolutamente todo. Tenemos que valorarlo. No descartaba Pacheta que en caso de necesidad del Elche echara mano de esa ficha sub-23 de Corozo. Y también queríamos saber qué posición le gustaría reforzar al técnico en caso de que se diera esta situación. Primero voy a valorar el tema de Corozo. Cuando tengamos la solución, miraremos a ver qué es lo que necesitamos. En base a dónde podemos tener carencias o dónde en estos momentos, porque no es lo mismo al inicio de la temporada, después de Navidades y ahora. Vamos a ver qué creemos que podemos necesitar o qué creemos o qué jugador, luego puede ser un jugador que sea que nos aporte algo que no tenemos y digamos, oye, pues lee. Pero todo esto es una hipótesis en caso de que todas las pruebas nos confirmen que es una lesión de larga duración de Corozo. Pero mientras tanto, yo voy a ser prudente. Pero por supuesto que tenemos que valorar todo. Claro que sí. Y de cara al domingo, ¿cómo está Josan? ¿Podrá jugar después de reaparecer esta semana en los entrenamientos? Y también de cara a su recuperación, ¿cómo está Lolo Pla? Te voy a contestar al revés. Vale, primero de Lolo. Lolo tiene ahí una rodilla que a veces da problemas, porque es una especie de tendinitis ahí, que quedan problemas. A veces hay lesiones que hay un momento en el que dan problemas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un tratamiento conservador con Lolo. Yo creo que va a ir bien, que en el plazo de 8, 10, 12 días o en 4 días, ya veremos a ver en cuánto, no va a tener problemas para estar. No creo que tenga problemas. Y el tema de Josan, todavía estábamos un poco con dudas porque no puede golpear muy fuerte, porque no queremos hacerle todavía unos esfuerzos de, sobre todo, ese explosivo que le va a saltar. Pero es que hoy el entrenamiento que ha hecho es para decirme que puede estar. Entonces, tenemos todavía 3 o 4 días, vamos a esperar a ver. Yo te vuelvo a repetir, cuando veo esto, soy optimista. Pero bueno, puede levantarse mañana y que tenga molestias y digamos, oye, pues vamos a esperar y no vamos a arriesgar. A mí no me gusta arriesgar, ¿eh? Con un jugador que si tiene problemas, que si no sé qué, le llevamos, que no, que está para 10 minutos. Le saca esos 10 minutos porque el partido es exigente y se te rompe. No me gusta, siempre que el médico me diga, que el cuerpo médico me diga cómo está, qué posibilidades tenemos y sobre todo la sintomatología del futbolista. Si el futbolista dice que va, pero si el futbolista tiene dudas, no, que no sé qué, yo no he visto una lesión de cabeza todavía. O sea que dicen, no, es la cabeza, que no. Cuando la cabeza no va, es porque algo no funciona. O es falta de fuerza, o es falta de elasticidad, o es falta de lo que sea. O tiempo, que necesita más tiempo. Pero cuando dice que la cabeza que no va, yo no he visto lesiones de cabeza. Cuando el futbolista está fuerte, cuando tiene una rotura y está fuerte, y empieza a entrenar y se ve bien, él va. Pero cuando hay alguna duda, hay que buscarle dónde está el problema. Ahí están las palabras de Pacheta, ya entrando de lleno en lo que tiene que ver con el partido del domingo ante el Villarreal B, el domingo a las 6 de la tarde. Pues queremos saber cómo afronta el técnico y la plantilla este encuentro ante el filial del Submarino Amarillo. Creo que has definido al Villarreal de manera bastante acertada y casi brillante. Son todos seleccionados. Todos seleccionados. De este grupo de jugadores, pues en 3 años vamos a ver media docena de ellos en primera división. Son jóvenes, sí, pero son muy buenos. Son muy buenos. Pero tienen que venir aquí y en estos momentos nosotros somos un equipo muy duro. Y vamos a ser muy duros el domingo. Y vamos a correr mucho. Mucho. Pero vamos a correr bien. Y tenemos que ser poseedores del balón, tenemos que ser dueños del partido. Habrá momentos en los que suframos. Sí, este equipo nos va a ceder y nos va a romper la presión en momentos y demás. Pero bueno, con eso vamos a jugar. Buenos jugadores, sí. Vamos a ver si son mejores que nosotros el domingo. Reconoce en este sentido, Pacheta, que el Villarreal pues se sale de ese tópico, ¿no? Que sabemos todos sobre equipos filiales que son conjuntos peligrosos, pero que al mismo tiempo pueden, cometer errores que los pueden aprovechar los equipos de jugadores seniors, por así decirlo. Esto decía Pacheta, de que el Villarreal pues no seguía ese tópico sobre los filiales en el fútbol español. Es que son muy buenos. Es que esto es un grupo de jugadores y un equipo bueno. A mí no me dan miedo, ¿eh? No tengo ni un miedo, ¿eh? Buenos jugadores ya. ¿Y los míos? ¿Qué son? No. Yo valoro al rival, ¿vale? Le valoro. Pero ojo, ¿eh? Que nosotros somos el Elche. y vamos a jugar en casa y vamos a transmitir lo que queremos. Y mis jugadores tienen que estar a la altura, porque somos el Elche. Y porque vamos a ir a por ellos, porque no vamos a dudar. Porque vamos a seguir en la línea que estamos haciendo. Porque da igual el rival que venga. Tendrá más alternativas, tendrá mejores jugadores, te exigirá más, pero nosotros no vamos a cambiar. Nosotros vamos a seguir igual. ¿De acuerdo? Buen equipo de jugadores. Bien. Yo soy de los que los filiales habría que tomar decisiones sobre ellos. ¿De acuerdo? Soy alguien que estuvo en una comisión de bueno. ¿De acuerdo? Creo que no sé si hay momentos en los que tienen que estar en la misma liga o no. Es un debate que habría que abrir, ¿no? Pero ahora están y hay que afrontarlo como está. ¿De acuerdo? Que vengan. Vamos a ver. Vamos a esperarles. Más, y para muchas. Pacheta es el Villarreal B el rival más complicado hasta ahora, de los que han venido al Martínez Valero, o al menos de los que se ha enfrentado él desde que lleva en el Elche hace apenas un mes. Tenemos que serlo. Les gusta mucho. Por eso, como no hay dos, tenemos que quitárselo. Por eso hay que ir a apretarles. O sea, yo mi presión solo intento apretar porque el balón es mío. Hay que quitárselo. El balón tiene que ser nuestro. Y por eso aprieto. Pero luego cuando la cojo, por eso siempre intento clarificar. A veces no somos verticales. Intento clarificar para luego descansar con balón. Ese es un poco uno de los pilares. Yo aprieto para quitarle el balón. No aprieto por apretar, no. Aprieto porque estoy muy lejos de mi portería y porque si gano el balón voy a estar más cerca de la de ellos y intento descansar con él. O sea, esto es uno de los principios por los que apretamos y por los que queremos que ser más protagonistas que el Villarreal, sí. Y según Pacheta, ¿qué es lo que más le preocupa del filial del submarino amarillo? Y por otra parte, pues también queremos saber si encuentra alguna debilidad en este rival del domingo. Lo hueles. Hueles la tensión del partido. La vas sintiendo durante la semana. No es este corte, es este de aquí. Pacheta. Totalmente de acuerdo. Por eso estamos optimistas. Y por eso todo el mensaje que mandamos es optimista. Porque nos lleva a ser optimista por lo que hemos visto. Yo el tiempo que llevo aquí me lleva a ser optimista. Tenemos una cuenta pendiente en ganar fuera. Que no. Tendríamos una cuenta pendiente en ganar fuera si no hubiéramos competido. Y hubiera sido el empate injusto o no hubieras hecho el 60 minutos fantásticos de Alcoy y 60 minutos muy buenos en Ebro. El primer tiempo de Ebro es bueno. Es muy bueno. El segundo es un poco más abierto. Pero para ellos y para nosotros. ¿Tenemos que mejorar cosas? Sí, tenemos que mejorar. A veces con balón, tenemos que mejorar con balón. ¿Vale? Tenemos que mejorar en inicio de jugadas. Hay que mejorar, está bien. Pero a mí me lleva a estar ilusionado en que el equipo compite. Que somos duros. Que llevamos muy pocas tarjetas. Llegamos a los duelos duros. No perdemos duelos. Y no somos violentos. Somos un equipo duro, pero no somos violentos. No sacan tarjetas. Somos un chico duro, duro, pero no somos irrespetuosos. No tenemos tarjetas para protestar, no tenemos nada. Entonces, esto también es un valor que hay que poner o un detalle que hay que ponerle en valor. ¿De acuerdo? Somos un equipo que está compitiendo muy bien. Esto me lleva a estar ilusionado. Que ellos tienen inercia no buena. Nosotros vamos a mirarnos nosotros. Solo nosotros, porque cuando tú ganas, los demás que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Tú gana. Tú gana, gana, gana. Y los demás que hagan lo que quieran. Y cuando lleguemos a la jornada 38 miramos dónde estamos. Entonces decimos, ¿dónde estamos? Aquí, vale. Ya está. Y día a día, entrenamiento a entrenamiento, partido a empujar. Y esto es lo que me lleva a estar ilusionado. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 17.900 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.

todo el foco en este partido. En este y nada más. Y sabemos lo que nos queda, bien, pero en este, como hicimos con el Cornellà. No pensábamos en lo que iba a venir más, solo en Cornellà. Y de ahí sale el partido que sale. ¿Por qué? Porque es el que está contigo en puntos, porque te exige esto. Y este domingo es la misma. Y el siguiente domingo es la misma. No necesitan motivación. Están motivados solos. ¿Solos por qué? Por la magnitud del partido. Aquí todos miran a dónde estamos, dónde no estamos. Yo intento hacerles que no. Aquí miramos todos. Yo intento no mirarlo. ¿Por qué? Porque me pierdo energía. Pues ahí estaba Pacheta. Última pregunta que le hacemos, último corte que escuchamos del técnico del Elche, y es que si queremos saber si hay presión o tensión sobre el equipo de cara al partido del domingo ante el Villarreal B. Y atentos a lo que dice el técnico franjiverde. Lo hueles. Hueles la tensión del partido. La vas sintiendo durante la semana. La sientes. El jugador está activo. Está con ese run que no tiene en otras jornadas o no tiene estamos por eso vuelvo a repetir que estoy expectante a ver a dónde acaba estas sensaciones que tenemos durante la semana. Ahí estaban las palabras del Elche, del técnico del Elche, Pacheta, motivador cuanto menos de cara al encuentro del domingo, ese Elche-Villarreal B que arranca a las 6 de la tarde, que te contaremos en marcador desde las 5 y media aquí en Teleradio Marca 101.4 FM. Y antes del domingo, pues el Elche entrena mañana viernes 30 de marzo a las 10 y media en el anexo a Martínez Valero, en la puerta abierta. El sábado 31, nuevo entrenamiento a las 10 y media de la mañana, pero esta vez será en el estadio Martínez Valero a puerta cerrada. Y para el domingo ya jugar ese partido a las 6 ante el Villarreal B en el Coliseo Franjiverde. Y antes de repasar la agenda deportiva, te contamos una noticia institucional. Hemos podido leer en el diario digital Alicante Plaza que el titular del juzgado de lo mercantil número 3 de Alicante, Luis Fortea, ha empezado a notificar este miércoles a los implicados la celebración del juicio que arrancará en mayo, pero que se prolongará hasta julio, para la calificación del concurso de acreedores. El 4 de mayo está previsto el interrogatorio al expresidente José Sepúlcre, Antonio Rocamora, a otros presidentes como Juan Anguís, Diego García, Juan Carlos Ramírez, Tomás Alvarado, Manuel Rocamora y Javier Vidal. Y el día 18 del mismo mes, también de mayo, van a declarar Lorenzo Campos, Toño García Ita, Francisco Manuel Sánchez, Jaime Oliver, José Luis Maruenda, Juan Irles, Vicente Abadía, Vicente Jabalo y César Novales y Ramón Segarra. Vemos a varios exdirectivos, actuales directivos del Consejo y también patronos de la Fundación. Y también nos cuenta Alicante Plaza que el día 22 de junio van a declarar, por ejemplo, Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. El día 13 de julio lo va a hacer el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, en calidad de testigo, y también lo va a hacer el alcalde de Elche, Carlos González. Estaremos atentos a estas declaraciones que se van a hacer en el juzgado para ver cómo queda la calificación del concurso de acreedores del Elche Club de Fútbol, en un capítulo más del apartado institucional del conjunto franjiverde. Y lo que hacemos ahora es repasar la agenda deportiva para poner el punto final al Elche en Punta de hoy en este jueves 29 de marzo. Una agenda deportiva que es corta porque está marcada evidentemente por las festividades de Semana Santa que se acaban este fin de semana y que también afectan pues al deporte ilicitano. En fútbol tenemos pocos compromisos. El domingo, como decimos, Segunda División B, jornada 32, Elche-Villarreal B a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. En fútbol base tan solo tenemos partidos en División de Honor Juvenil, la jornada 29 con dos encuentros, Torre Pacheco Elche el domingo a las 12 y Kelme Atlético Madrileño el domingo a las 11 y media en el Polideportivo Altavix. Hay más fútbol este fin de semana porque se juega la Copa Universo Mujer y el segundo torneo social de fútbol este fin de semana, todo en los campos de la Ciudad Deportiva. En fútbol sala, jornada 26 de la segunda división, con el partidazo Noia Elche Club de Fútbol Sala en Coruña, en Terras Coruñesas, el sábado a las 6 y cuarto. Un partido en el que el Elche, de ganar, podría certificar, no matemáticamente, pero sí encarrilar ya su permanencia en la categoría de plata. Y también importante cita en el voleibol, fase de ascenso Superliga Femenina 1, jornada 3, Madrid-Chamberí, Club Voleibol Elche Vicio Sport, el sábado a las 7 y media en la capital de España. Un partido que si el conjunto de André Colin, las chicas ilicitanas consiguen ganar, pues será su tercera victoria en el tercer encuentro de la fase de ascenso. Quedarán tres partidos más, seguirán líderes con 9 puntos y con el ascenso prácticamente también encarrilado ya a la máxima categoría. Eso sí, deben ganar a un equipo que ya les venció en la Copa de la Princesa. Por tanto, la sed de venganza está echada para las ilicitanas del Club Voleibol Elche Vicio Sport. Mucha suerte a los deportistas ilicitanos y a los equipos de Elche que este fin de semana disputan partidos y tienen algo en juego. Con esto cerramos el Elche en Punta de hoy, de este jueves 29 de marzo, dando las gracias un día más por informarnos, informaros con nosotros también del deporte aquí en el 101.4 FM y deseándoos que paséis un puente pues magnífico, que cerréis la Semana Santa de forma espectacular y citándoos para que el domingo a las 5 y media sintonicéis el 101.4 FM para vivir con la máxima emoción de la radio y del fútbol ese partidazo entre Elche y Villarreal B de la jornada 32 de la segunda división B, segundo con el tercer clasificado en el Martínez Valero. Un partido importante y que seguro será emocionante y bonito, que te contaremos aquí en Marcador. Nada más, que disfrutéis de los vuestros en estos días de descanso. ¡Hasta el domingo! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.